¿Qué es el proceso constituyente por la paz y cuál será la participación del señor Rueda allí en La Habana a partir de hoy? En un proceso que comenzó en un encuentro popular étnico y campesino en el año 2001, en una ciudad del nororiente colombiano, Barranca Bermeja, se inició un proceso que se llamó o que se congregó alrededor de la consigna "El diálogo es la ruta". La principal demanda de esta reunión, de este encuentro popular en ese año 2011, fue la demanda de la negociación política del conflicto. Ese proceso desató entonces una serie de iniciativas que nosotros llamamos desde constituyente primario, en el que ese constituyente primario, las bases sociales, las organizaciones de base, los campesinos y habitantes urbanos, se reúnen buscando hacer legislación popular en demanda, en principio de reivindicaciones, pero luego, cuando ya emerge en el año 2012 el anuncio de la negociación política entre la insurgencia de las FARC y el gobierno, pues este proceso ya no se quedaba solamente, o no se quedó solamente en la reivindicación de la solución política, de la demanda de la solución política al conflicto, sino pues en buscar hacer en diferentes niveles, ¿no? A veces local, a veces regional, a veces sectorial, ejercicios constituyentes, ejercicios de mandatos populares en función de la justicia social como garantía de la paz. O sea, nosotros sí distinguimos que lo que hay en La Habana es una negociación política, no una negociación de la paz, que es un poco un equívoco que es importante aclarar. La Habana es una negociación política que va a mejorar y propiciar otro escenario para la acción de los movimientos sociales y populares, para la acción política, pero no es la negociación de la paz en sí misma. La paz es un proceso que tiene que ganar la sociedad y el conjunto del movimiento social colombiano, y en función de eso las constituyentes han buscado ser, invocando la noción de constituyente primario, hacer legislación de cara a que todos estos procesos. Nosotros hemos hecho 60 constituyentes en 18 departamentos de los 32 que está dividido el país, y de cara a hacer una legislación popular que pueda servir como un insumo, un gran insumo, a una Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta y la apuesta nuestra es una Asamblea Nacional Constituyente, porque las expectativas, las demandas históricas del movimiento social en Colombia no se satisfacen en una negociación política del conflicto. Lo que nosotros demandamos es una nueva regla del juego, una nueva carta política que sea la carta o la constitución de la paz, como la garantía de verdad de los acuerdos y de que se formule un nuevo escenario para el país, porque en las condiciones actuales, aunque se den los acuerdos, pues los marcos de la Constitución o del pacto de las reglas del juego vigentes hoy no dan el lugar, no dan espacio y no dan garantía para la satisfacción de las expectativas del movimiento social en torno a una paz, pero con justicia social. No es una paz con un contenido específico. Los movimientos sociales en Colombia no buscan la paz como sinónimo de el silencio de los fusiles, o como dicen los técnicos, una paz negativa. Tiene que ser una paz con contenido, y ese contenido desde los movimientos sociales en Colombia es la justicia social. A raíz de la propuesta de cese unilateral que formularon las FARC-EP, ellos invitan como garantes y veedores del cese unilateral, invitaron tanto al Frente Amplio por la Paz, que es una organización que congrega algunos sectores sociales y que ya tuvo un antecedente de verificación en el cese al fuego unilateral que comenzó el 12 de diciembre pasado, a las iglesias en segundo lugar, y en tercer lugar al proceso de constituyentes. No ha sido, dijéramos, un pronunciamiento formal, pero el gobierno nacional ha autorizado que los representantes de los tres sectores, Frente Amplio por la Paz, las iglesias y el proceso de constituyentes puedan reunirse este sábado en La Habana con las FARC para tener un intercambio acerca de cuál sería el procedimiento y los alcances y ya lo operativo de lo que sería hacer un seguimiento y un acompañamiento de verificación del cese bilateral. Es muy importante para poder operativizar eso y para que en las regiones se pueda hacer un seguimiento claro del cese, que de todas maneras con la experiencia de diciembre pasado, en la ocasión anterior, fue verificable en la mayor parte del territorio nacional, se cumplió ese cese unilateral con algunas, sí, claramente con algunas violaciones, y es que muchas estuvieron asociadas a los copamientos militares, ¿no? A la presencia operativa del ejército, y eso es lo que hay que comenzar a mirar para esta nueva experiencia. ¿Cuál es la opinión de Constituyentes por la Paz acerca del acuerdo al que se ha llegado allí en La Habana para llegar a un cese bilateral al fuego? Desde la perspectiva del proceso de Constituyentes por la Paz, el acuerdo es muy importante. Nosotros vemos muy importante todas las medidas que vayan dirigidas a desescalar el conflicto. Ahora bien, el comunicado conjunto efectivamente señala pues unas reservas para el Estado en el sentido de que tiene que seguir la acción de la fuerza pública y todo eso. Eso obviamente nosotros lo entendemos. El problema es que condicionar tanto el cese bilateral, que es la demanda principal de los movimientos sociales, pues resulta un tanto, digamos, en contravía de la viabilidad del proceso. Además, con un elemento, y por eso lo señalo, después del acuerdo, que no tiene plazo alguno, si se lee bien, no hay ningún plazo, resulta en la locución presidencial del presidente Santos, que habla de unos 4 meses de plazo. Entonces, ahí es donde vemos nosotros un poco el problema, porque hacia la opinión se manejan unas fechas, aunque el acuerdo no tiene restricción temporal. Pero en principio, por supuesto, que es importante toda acción que vaya al desescalamiento, que vaya más allá de un cese unilateral y que, por supuesto, anticipe un escenario de cese bilateral, que es lo que las comunidades en las zonas rurales y el país todo está demandando. A principios de 2015, el presidente Santos había dicho que este iba a ser un año de paz para Colombia, y todos, inclusive a nivel internacional, hemos pensado que había la posibilidad real y concreta de concluir con un acuerdo positivo las negociaciones de La Habana. Luego surgieron una serie de inconvenientes, muy entre comillas, que tienen que ver con ataques por parte del ejército, inclusive una incursión de las FARC en contra de un general del ejército colombiano, y en ese momento pensamos, en cambio, que la situación se iba a estancar nuevamente. Ahora, con este acuerdo, se vuelve a acelerar el proceso de paz. ¿Qué esperanzas tiene hoy la Constituyente por la Paz de que se logre un acuerdo en breve término? Esperanzas como ciudadanos colombianos, sí, pero pues hay que también ver un poco pues el desenvolvimiento de esta etapa que viene de un cese unilateral. El cese unilateral es en principio positivo, pero solamente compromete uno de los actores, una de las partes. Eso es apenas, digamos, es incompleto, y el escenario del cese bilateral es necesario para que se pueda allanar pues un final de año, al menos, digamos, más orientado a una negociación final. Y nosotros insistimos en eso porque el cese unilateral no compromete las ofensivas del ejército, no compromete los operativos militares, no compromete el copamiento de zonas, y eso, aunque no se traduce en confrontación, sí, directamente, sí puede seguir propiciando escenarios en que las insurgencias se vean obligadas a contestar asedios militares. Y en ese sentido, es muy posible que se puedan presentar nuevas violaciones a los acuerdos, no tanto, digamos, por una voluntad explícita y orientada a violar esos acuerdos, sino en la medida en que no sea bilateral, el cese al fuego va a ser muy difícil prever, por lo menos prever, acciones ofensivas, acciones operativas del ejército que comprometan, digamos, zonas estratégicas, de retaguardia, en fin, que van a obligar necesariamente una respuesta. Acá viene otro problema, ¿no? Que se va a llamar una acción ofensiva, que no se va a llamar una acción ofensiva. Pero bueno, esos serán detalles del tema del acompañamiento y la verificación al cese al fuego, en el que nosotros también, como proceso, estamos comprometidos. El 2015 no fue ciertamente un año de paz, ni en los hechos de la confrontación, ni pareciera que en los avances. Yo creo que de todas maneras hay avances. O sea, la opinión sí tiene que saber que hay, por ejemplo, una comisión que está funcionando en el tema del desminado, y eso es muy importante, y que se ha avanzado en otros acuerdos. Ahora, no creemos que el 2015 vaya a terminar con una firma ya. Eso lo vemos más difícil, pero pues la esperanza es en que no se levanten las partes, en que lleguemos a un escenario de firma, y que pues eso va a ser necesariamente para el país un nuevo escenario. Justo mientras estábamos haciendo la entrevista la semana pasada con la gente de Colombia Informa, se estaba dando justamente este anuncio, y la entrevista vertía sobre la captura de 13 militantes en Bogotá, acusados por parte del gobierno de tener vínculos con el ELN. Nuevamente, con esta acción se demuestra que en Colombia no existen las garantías de participación política básicas de cualquier democracia. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿esto puede afectar luego la incorporación de los miembros de la FARC a la vida política después de alcanzar la paz? Es una señal importante de que se mantiene la idea de la criminalización de la protesta. Eso es central y no se puede perder de vista. Se trata de 13 personas vinculadas a un proceso, por el tema de las explosiones, sino está asociada a la investigación. Toda la investigación está sostenida alrededor de una protesta en la Universidad Nacional, en la sede de Bogotá, que ocurrió el 20 de mayo pasado. Entonces, todo el andamiaje judicial que se está construyendo es para asociar a estas 13 personas, estudiantes en su mayoría y otros abogadas, algunas, asociarlos a ellos, a esos hechos del 20. El abogado de la defensa ha dicho y señalado que si se quiere judicializar a estas personas asociadas a unos hechos de protesta estudiantil, que son relativamente normales, porque es protesta social, pues estaría condenando efectivamente el derecho a la protesta, y eso pues sería, dijéramos, ya más que un contrasentido, pues un cierre a las vías políticas. Claramente, en eso sí tiene que trabajar muchísimo el movimiento social. Aquí sí hay un campanazo de alerta, porque lo que se está tratando finalmente, a través de estos 13 procesos, es de castigar la protesta y el derecho a la protesta. Hay otro mensaje también, y es que aunque se hable de desescalamiento de las acciones militares, el Estado no desescala ni tiene pensado desescalar las acciones jurídicas y políticas contra el movimiento social. Es que el problema también está en reducir la noción del conflicto colombiano a un tema militar. El Estado no ha cesado su ofensiva judicial y esto, del caso que usted está citando, efectivamente hace parte de ese, de esa acción judicial, y tampoco la de la estigmatización, que es el orden político. El conflicto no es solamente un tema de acción armada, no se podría reducir a eso, y esa es una de las preocupaciones de los movimientos sociales y de los procesos constituyentes en particular, y es que la desaceleración prometida del conflicto o el cese bilateral, el desescalamiento, pues debería acompañarse, entre otras cosas, de un desescalamiento en la ofensiva judicial y jurídica y en la ofensiva ideológica, que sigue estigmatizando la protesta, sigue estigmatizando pues las voces inconformes, y que, por ejemplo, en el caso de las zonas rurales, donde el ejército está entrando, copando los territorios que el cese de la bandera, son los campesinos los que están recibiendo la estigmatización, ¿no? Entonces, pueblos, poblaciones, veredas, zonas rurales, donde hasta ahora está entrando el ejército, entonces el argumento es: ustedes son guerrilleros, ustedes son auxiliadores de la guerrilla. Entonces, no cesa la confrontación en esos niveles, ¿no? En lo político y en lo judicial. Nos preocupa muchísimo este ataque judicial contra una organización, porque la mayoría de los 13 compañeros detenidos son de una organización que es el Congreso de los Pueblos aquí en Colombia, muy relevante, que agrupa muchas fuerzas sociales, y obviamente lo que significa es que las negociaciones con las insurgencias tienen que tener garantías hacia la acción política, que en estas condiciones no hay garantías para la insurgencia y ni siquiera para el movimiento social de poder hacer una acción que no tenga, digamos, la represión del Estado, ¿no?